llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Arrancamos este penúltimo mes del año 2011, en este mes de noviembre, con un nuevo expediente FDM. Parece mentira, pero dentro de poco el Corte Inglés anunciará de que es Navidad y nos acercaremos a esas vacaciones que siempre nos solemos coger a finales de año. Pero como todavía es pronto, no me queda más remedio que presentar a mi compañero de batallas, Antonio Runa. Un saludo, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, yo bien. Creo que tienes algo que contarme, ¿no? Pues yo no sé qué vas a decir cuando te cuente la siguiente noticia. Y es que han descodificado un documento del siglo XVIII perteneciente a una sociedad secreta alemana. ¡Guau! ¿Cómo te quedas? Bueno, pues ya me dirás en qué consiste, porque esto me suena a mí a una novela de Dan Brown. Sí, todo esto que suena un poco a novela de Dan Brown ha ocurrido en la Escuela Viterbi de Ingeniería de la Universidad de California. Kevin Knight es un experto en ciencias de la computación y junto a Beata Meghiesi y Christian Saffer, no sé si he dicho bien los nombres, pero bueno, que son de la Universidad Sueca de Uppsala, han analizado y descodificado un misterioso manuscrito llamado Copial Cipher, que es un texto de 75.000 caracteres incomprensibles, que combina símbolos inventados con letras romanas. Bueno, esta gente ha empleado un software programado para la ocasión, por ellos mismos, que podía examinar los símbolos en grupos y otorgarles un significado. Es mucho más complejo que esto, pero claro, no nos van a explicar cómo funciona verdaderamente su programa informático en tan poco tiempo. El caso es que tras poner a prueba el programa de traducción, este pudo otorgar el significado de algunas líneas de símbolos. De hecho, la primera frase de todas era ceremonias de iniciación, con lo cual se asume que la sociedad secreta alemana esta utilizase copias de este manuscrito como manual, ¿no?, a sus reuniones y tal. Pero lo que sí no has dicho es que el resultado de la traducción lo encontraron en los símbolos en lugar de las palabras. Y es que tras probar 80 idiomas, los caracteres no tenían ningún significado. Así que, pues, llegaron a la conclusión de que podrían ser las letras realmente un despiste para que no se descubriera el verdadero significado. Y se pusieron a indagar en los símbolos. Y ahí fue cuando descubrieron que se podían traducir, bajo una teoría, y es que los símbolos parecidos representaban a la misma letra o grupos de letras que consiguieron al finalmente, como he dicho antes, traducir y llegaron a decodificar este texto que se supone que pertenece a una sociedad secreta masónica interesada en la oftalmología. Bueno, el Copial Cipher, que es como ya hemos dicho el nombre del manuscrito, incluye un montón de rituales y de ideología política de esta hermandad del siglo XVIII. De hecho, lo curioso, una vez ya traducido entero, es que en los rituales de la sociedad había un fuerte contenido de carácter médico, porque se incluían procedimientos de cirugía ocular y oftalmológica. También lo más llamativo de este logro es que la traducción es la misma que se está utilizando por Google Translator. O sea, el mismo sistema que utiliza la mayoría de los internautas que desean traducir un documento o una página web en su idioma habitual, vamos. Ahora Kevin Knight quiere poner su software a disposición de otros enigmáticos códigos ocultos, tras comprobar que su programa pues también podría traducir los mensajes cifrados de Zodiac, ¿no? El asesino en serie californiano de los años 60. Con lo cual, pues después de esto, Knight ha dicho, bueno, pues ya metidos a traducir todos estos mensajitos, pues mira, me voy a meter a desencriptar el famoso mensaje codificado tallado en una famosa escultura de granito que se encuentra en el cuartel general de la CIA. ¿Habías oído tú algo de esto? Yo no. La piedra esa que dice se llama Kryptos y está instalada en el exterior de las oficinas de la CIA. La curiosidad que tiene es que hay 4 mensajes codificados, de los cuales 3 han sido descifrados a día de hoy. Bueno, y además también se ha metido nada menos que a traducir el manuscrito Voynich. Ya se ha metido en tarea. El manuscrito Voynich, que yo creo que es el texto más confuso y difícil de traducir de cuantos se conocen en la actualidad. ¿Lo traducirá? ¿No lo traducirá? Pues habrá que seguir la pista, este Kevin Knight. Pues sí, habrá que seguirle la pista. Ya tenemos varias cositas para seguir la pista, como pueden ser las cuevas de Altamira y ahora este afán de descodificar todo tipo de manuscritos y de códices. Bueno, pues es la hora de que comience Expediente FM. Lo has oído una y otra vez, constantemente. Es siempre la misma información, los mismos datos en diferentes voces, los mismos casos una y otra vez, siempre con idéntico punto de vista. Has escuchado 1000 veces cada pregunta y cada respuesta. Conoces cada teoría, cada hipótesis, cada supuesta explicación a las incógnitas que se plantean. Pero las cosas están cambiando. El mundo del misterio está cambiando. Si estás hastiado de los planteamientos clásicos, si quieres escuchar una forma diferente de abordar los enigmas, entonces hay un programa para ti que ofrece nuevas soluciones. Expediente FDM, el programa de Foros del Misterio. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. Desde el punto de vista más romántico de las investigaciones, yo recuerdo algunos casos y indudablemente pues esto nos plantea algunos dilemas, yo creo que existenciales, ¿no? Sin duda el fenómeno que a mí me atrae, el fenómeno que a mí me ha llevado durante muchísimos años el campo de investigación que yo estudio es el fenómeno de la transcomunicación instrumental, es decir, esta técnica mediante la cual se obtienen psicofonías, se obtienen voces arrancadas al silencio que nos ponen de manifiesto quizá una inteligencia productora para este tipo de voces, ¿no? Fue por ello por lo que yo me di cuenta de que muchos de los fenómenos paranormales que están hoy en día a la orden de la investigación, de la experimentación, están asociados a este. Es decir, no podemos evitar el hecho de obtener psicofonías en lugares donde propiamente se ha dicho que están encantados. Es decir, casas encantadas, lugares donde aparecen entidades fantasmales, etcétera, etcétera. Y fue por ello por lo que yo ahondé mucho sobre el fenómeno también de las casas encantadas y desde luego el fenómeno de la fantasmogénesis. La historia que os voy a contar es una historia que ocurrió hace ya algún tiempo y que está relacionada con el mundo de los fantasmas. Recuerdo que hace muchos años yo llevaba un programa de radio en una pequeña emisorita en la población de San Vicente, en mi pueblo, y allí, bueno, pues recuerdo que cuando terminamos el programa bajé a la calle. El técnico se quedó arreglando algunas cosas, era de noche, era una noche muy cerrada y además una noche muy especial, porque no se veía prácticamente nada en la calle. Había caído una niebla tan espesa que para poder distinguir una figura quizá cerca de nosotros teníamos que hacer un pequeño esfuerzo. No se veía más allá de 2-3 metros en nuestro alrededor. Recuerdo que cuando bajé, abrí la puerta y justamente en la acera de enfrente, era una casa antigua, una casa de planta baja, había apoyado un señor fumándose un cigarrillo. Tenía su pierna derecha, pues apoyando el pie en la pared, mientras estaba esperando posiblemente que yo bajase para hacerme alguna consulta o contarme algo, cosa que habitualmente pues me ocurre y que me agrada mucho. Total, que yo me quedé mirándolo un poco y el hombre, cuando me vio salir, tiró el cigarrillo y se dirigió hacia mí. Salí un poco a su encuentro, se presentó y me contó una historia verdaderamente espeluznante. Una historia que os voy a narrar, una historia que a mí me marcó y desde luego que tuvo su seguimiento desde el punto de vista de la investigación. Me dijo que él, tiempo atrás, había sido taxista de una población, de un lugar que es un territorio británico de ultramar, que es Gibraltar concretamente, donde vivió una experiencia para él inolvidable. Me contó que él tenía la parada de taxis justo enfrente de un cementerio que se llama el cementerio de Trafalgar, y allí solía pues dejar su furgoneta, una furgoneta que él utilizaba para subir turistas hacia lo que es la roca, lo que es el Peñón de Gibraltar. Y bueno, el caso es que este buen hombre un día estaba allí, me dijo que fumando también un cigarro, estaba sentado justo en la valla, en lo que es la valla que da al cementerio. Es un cementerio muy antiguo, un cementerio que de verdad causa impacto de verlo, porque las tumbas son tumbas de piedra, está todo lleno de vegetación, parece un jardín, está muy cuidado. Y el caso es que, bueno, pues este hombre estaba allí y de repente vio a una mujer, ¿no? Una mujer que iba a visitar una tumba con un ramo de flores. Y es raro, porque es un cementerio antiquísimo, y es raro que haya alguien que vaya a dejar flores. Pues según me contó este hombre, vio claramente cómo la mujer se acercaba a una de las tumbas y depositaba un pequeño ramo de flores, ¿no? Y luego, bueno, pues se escondía detrás de un árbol y ya no volvía a verla. El caso es que durante mucho tiempo estuvo viéndola y viendo cómo esta mujer pues se acercaba y de alguna manera se perdía entre lo que era la vegetación. Era una mujer, según él me dijo, bastante joven o con aspecto joven, según pudo ver, ¿no? Pero que tampoco me lo podía garantizar porque lo veía desde lejos. Y fue así como un día, intentando salir a su encuentro, fue por la entrada, llegando hasta lo que es el pasillito donde esa mujer solía aparecer, y bueno, pues estuvo esperándola de alguna manera sobre la misma hora que ella habitualmente aparecía, ¿no? De hecho, estaba allí tranquilamente y, según me contó, oyó un pequeño ruido detrás de él, de pasos, y allí vio a la mujer que se dirigía hacia la tumba donde habitualmente estaba. Total que él, ni corto ni perezoso, se acercó hasta el lugar intentando de alguna manera preguntarle o entablar una pequeña conversación para ver si podía averiguar algo más, porque esa tumba pues prácticamente estaba pues como abandonada, es una tumba muy antigua. Total que la mujer, al verle prácticamente a unos metros de él, se escandalizó, dejó caer las flores al suelo, se dio la vuelta y se desvaneció en el aire. Este buen hombre se quedó absolutamente petrificado ante este hecho y, bueno, pues sin más explicación empezó a pensar que lo que había visto era un fantasma. Bueno, el caso es que la tumba donde la mujer dejaba estas flores, según me dijo él, creía que se trataba de su propia tumba o de la tumba de algún familiar directo, por las acciones y por la forma en la que esta mujer habitualmente solía dejar las flores, ¿no? El caso es que años después yo emprendí una investigación hacia el lugar, nos dirigimos hacia Gibraltar y en compañía de mi querido amigo y además compañero de investigación Pedro Fernández, pues estuvimos grabando psicofonías. Yo previamente, años antes, había estado allí y había estado obteniendo algunas psicofonías curiosas que la verdad es que me ponían en un dilema, porque no sabía, es un lugar muy ruidoso y grabar psicofonías allí es bastante complejo, ¿no? Y quería certificar que lo que se habían quedado registrados eran sonidos psicofónicos. Total que al poco fui con Pedro Fernández y estuve realizando una investigación en el lugar, continuando esta primera investigación, y bueno, pues ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? Realizando una fotografía digital de una de las zonas, pudimos ver como una mancha blanca de luz, bueno, pues se había centrado en la parte superior de un árbol enorme que había ahí en medio de aquel lugar, ¿no? Lo curioso es que esta fotografía fue obtenida sobre las 7 de la tarde y bueno, pues el rayo de luz que incidía sobre el árbol era muy directo, se veía, pero en la parte debajo del tronco, que se veía nítidamente, con toda claridad, se veía perfectamente la figura de dos personas. Parecía un hombre y una mujer cogidos de la mano, pero con forma de árbol. O sea, es como si el árbol se hubiese medio transformado, hubiese habido una transmutación de la propia madera del árbol y hubiese conformado esta imagen, ¿no? Bueno, nos quedamos asombrados y repetimos la fotografía una y mil veces. Se dispararon cientos de fotografías a la misma hora, con la misma iluminación, desde el mismo punto de vista, y no volvimos a obtener nada similar. Es cierto que en la parte inferior del árbol tiene una forma que la raíz se mete hacia dentro del suelo y parece una separación, pero indudablemente no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con una figura humana, ni siquiera se parece. El caso es que está ahí, es uno de los casos que más me ha llamado la atención, que estuve estudiando durante mucho tiempo, y pese a que hemos valorado incluso que si se hubiese tratado de una alteración de los píxeles de la imagen, o un defecto, o cualquier otra cosa, yo personalmente todavía no he encontrado una explicación lógica ante este hecho. La experiencia que os voy a contar, pues me han ocurrido a mí personalmente, y en las dos ocasiones la suerte que he tenido es que no he estado solo. Entonces, bueno, en una de ellas sí que estuve solo, pero lo que pasa es que los compañeros que estaban conmigo pues vieron algo. Pero bueno, voy a pasar a contaros primero. En agosto del año 2008... aproximadamente, en el pueblo viejo de Belchite, quiero recordar, no sé si exactamente es la fecha, en agosto seguro, 2007, 2008, pues bueno, estábamos allí realizando pues unas experimentaciones, y entre ellas pues estábamos realizando una ouija en la iglesia de San Agustín de Belchite. En ese momento, pues bueno, aparte de que estábamos escuchando continuamente pasos por todas partes, encima, fijaros que Belchite es una de las regiones más secas de España, y resulta que ese día, pues, también llovió, hacía un frío tremendo, y eso que estamos hablando de agosto, y se aproximaron de repente, pues, una gente, unos señores que iban con unos uniformes militares, con unas linternas muy potentes, y bueno, pues se pusieron a hablar con nosotros y nos preguntaron si podían participar en los experimentos que estábamos realizando. Bueno, pues nosotros por supuesto le dijimos que sí, y mientras tanto, mientras que dos de ellos se quedaban realizando la sesión de Ouija, pues uno de los compañeros y yo nos salimos a la puerta. Bueno, pues estábamos charlando pues de todo un poco, sobre todo del mundo de la investigación, cuando de repente vimos una forma, exactamente era como un vapor, como cuando el cristal de un coche se empaña por un cambio de temperatura y humedad. Y bueno, lo estuvimos viendo durante unos cuantos segundos. Cuando me propuse a reaccionar para intentarlo medir con un detector electrostático que llevaba en esos momentos en el bolsillo del chaleco, pues esta formación vaporosa desapareció, y en esos momentos, pues de una parte de la plaza, de la parte derecha de la plaza, si estamos mirando a espaldas de ella, hacia la izquierda, pues pasó una enorme sombra oscura a una velocidad vertiginosa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la sombra podía haber sido cualquier animal, y debido a la sugestión de la experiencia que estábamos viviendo, pues que nos pudiese haber confundido. Pero cuando esa sombra se metió en una de las casas, al ir a comprobar hacia la casa a ver si era algún tipo de gato o algún otro tipo de animal o ave, etcétera, pues comprobamos de que allí no había absolutamente nada. Mientras que la estábamos viendo, pues la persona que estaba conmigo y yo comentábamos lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? ¿Estás tú viendo lo mismo que yo?, le preguntaba. Él me respondía que sí. Yo llegué a desconfiar de las lentillas que llevaba puestas a ver si me estaban haciendo algún tipo de efecto óptico. ¿Paranormal? Pues bueno, no me atrevería a decir si esto realmente es paranormal o no. Yo, desde luego, no le encuentro una explicación razonable. Posiblemente, si hubiese estado con nosotros un físico y hubiese tenido pues cualquier método de medida, pues a lo mejor nos había dado una explicación, ¿no? Porque podía haber habido alguna alteración de alguno de los componentes químicos del aire o un producto, pues por la lluvia que había habido anteriormente y algún tipo de fuente de calor, ¿no? Que también sería pues bastante, bastante extraño, es ya más hablando por la noche. O no sé, algún tipo de niebla que se hubiese formado instantáneamente por cualquier tipo de razón, ¿no? Que nos pudiesen explicar. Yo, desde luego, no le encuentro explicación. Y las personas que estaban conmigo, pues la verdad es que tampoco. La segunda experiencia que tengo para contaros, pues también es realmente extraña. Esto era una Semana Santa de hace también algunos años, en un hospital de la provincia de Ciudad Real, en el cual nos dieron un permiso la Tesorería de la Seguridad Social de Castilla-La Mancha para poder realizar unas experimentaciones e investigaciones debido a las continuas faltas por parte de los trabajos de las empresas, de los trabajadores, perdón, de las empresas de seguridad, en que abandonaban el puesto de trabajo. Bueno, ellos decían que abandonaban el puesto de trabajo debido a los extraños fenómenos y a las extrañas cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. Movimientos de muebles, arrastrado de objetos cuando por las partes superiores casi no hay ningún tipo de mobiliario. Ahí queda alguno, pero bueno, no queda y no hay gente que se pueda meter. Lámparas de un lado para otro, balanceándose. Sombras y hasta en ocasiones voces. Esto era lo que contaban pues los distintos trabajadores que pasaban allí las noches vigilando el edificio. Bueno, pues nos presentamos allí un equipo de la SEAM y comenzamos pues a realizar una serie de experimentos como solemos hacer, ¿no? Y pues realizando con los protocolos pertinentes, hablando lo que vamos a realizar antes de entrar y sabiendo muy bien cuál es el trabajo de cada uno. Y entre los trabajos pues estaba, por supuesto, el monitorizar y comprobar uno de los pasillos en los cuales pues habíamos visto una puerta de un armario que se movía sola. Entonces, pues para ver si se repetía el fenómeno, pues procedimos a monitorizar un pasillo con una videocámara conectada a una capturadora y directamente al ordenador con NightShot y viendo pues la imagen en la pantalla del ordenador continuamente una de las personas. Yo en mi caso estaba dando electricidad, haciendo una instalación para dar electricidad a una consulta o una antigua consulta que había, porque estaba con distintas pilas y armarios en los cuales pues se deberían de meter algunos tipos de medicinas o las cosas que utilizaron, y estábamos totalmente seguros que estábamos en la zona de la antigua maternidad donde se daba a luz a los niños. Pues bueno, los compañeros el viernes, de repente, Borja González y Marcos Valero, miembros los dos de SEAM, vieron una extraña forma lumínica metiéndose por una de las paredes, atravesando la pared cuando dijeron mira, mira, mira, mira en el vídeo. Solamente se aprecia, una extraña luminosidad, pero nada más, no se ve ninguna forma ni nada por el estilo. Lo curioso viene al día siguiente, en el cual pues yo iba a entrar a contar lo que estábamos haciendo a Radio Nacional, y en esos momentos yo escuché una voz femenina que me llamaba. Salí de la consulta, donde el día anterior había estado instalando algunos cables para tener electricidad y para poder enchufar los aparatos. Y al salir, por haber escuchado mi nombre con esa voz femenina, vi una extraña forma antropomorfa lumínica saliendo de la pared y metiéndose hacia la consulta donde yo estaba. Me quedé totalmente blanco. Según salí, pregunté a Borja si me habían llamado, si habían pasado allí con las linternas. Me dijeron que no. Cuando me vio totalmente pálido, pues me preguntó qué había pasado, y yo le pregunté, pues le dije efectivamente lo que había visto, ¿no? Muy curioso que sobre la misma hora, en el mismo lugar, pero al otro lado de la pared, pues ocurra un fenómeno similar al que vieron mis compañeros el día anterior. Yo no puedo decir que hubiese visto un espíritu. Me considero demasiado riguroso para, aunque lo haya visto, decir que he visto un espíritu. No sé lo que he visto. Intentamos el volver a realizar el efecto por medio de luces, por medio de los coches desde fuera, dando con los faros en las zonas de las ventanas y demás, desde cierta distancia, para ver si algún faro o algún tipo de deslumbramiento, etcétera, podía haber provocado con alguna sombra o algo, ese tipo de efecto. Y nada, no nos surgió absolutamente nada que se pareciera en todos los experimentos intentando imitar el fenómeno. O sea, nada, no conseguimos nada. No sabemos lo que podría ser, porque efectivamente hay cortinas, a lo mejor una luz hacia atrás con la sombra de la cortina me hizo a mí parecer que salía de la pared, aunque no lo veo posible, pero no le encuentro una explicación racional. Y bueno, es una experiencia más que he tenido. En un primer momento me sugestioné bastante. Pensé hasta en irme. Pero más pudo mi voluntad de quedarme allí, aguantarme el miedo durante un rato y, por supuesto, pues pensar de una forma razonable y pensar que se podía haber tratado de cualquier tipo de efecto óptico por cualquier causa. Para mí, como vuelvo a repetir, desconocida. Recuerdo que aquella noche era gélida, muy fría. Nos encontrábamos entre los escombros del pueblo bombardeado de Belchite, asediado de forma cruel y muy violenta en tiempos de la Guerra Civil Española. Fue allí donde decidimos realizar una investigación de campo, con el fin de registrar alguna evidencia de carácter paranormal. A lo largo de la investigación, apostamos el equipo en distintos puntos del pueblo, hasta que llegamos a la iglesia de San Martín, uno de los dos templos que aún regentan ese pueblo fantasma. Pues bien, una vez dentro y cuando montamos todos los aparatos de investigación, colocamos unos sensores de movimiento en el perímetro interno de la iglesia, en posiciones altas y orientados hacia puntos muertos, como por ejemplo el techo. Pues bien, una vez que distribuimos todo el equipo, comenzamos con las primeras grabaciones, acompañadas de las habituales preguntas, pues dirigidas hacia supuestas entidades inteligentes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al realizar las primeras preguntas, los sensores de movimiento empezaron a accionarse sin motivo aparente. Pero más curioso y extraño que eso, es que lo hacían de forma secuencial. Si primero sonaba el del fondo, luego seguía el siguiente, y así sucesivamente. Como si alguien o algo, que no se percibía a través de nuestros sentidos, estuviera andando en círculos por delante de ellos con el fin de llamar nuestra atención. Incluso habían momentos en los que ni siquiera nos daba tiempo a formular las preguntas, pues parecía que los sensores saltaban una y otra vez para dejarnos con la palabra en la boca. ¿Puedes oírnos? Si nos oyes, haz saltar el sensor. Joder, salta otra vez el sensor. No sé, tú no sabes comunicarte con el sensor. Si estás aquí, puedes hacer saltar el sensor de movimiento. ¿Ha saltado el sensor de movimiento? ¿Podrías volver a...? No, tiempo a decirlo. Estás allí, pero ¿por qué no te acercas? Y nos dices quién eres. No te podemos ver. ¿Quién eres? ¿Vuelve a sentar el sensor? No, casi no se podrá acercar. Pero debo de reconocer que este no ha sido mi único encuentro con lo extraordinario. También recuerdo que una noche de verano quedamos 5 amigos para ir a visitar el famoso sanatorio abandonado de Aigües de Busot, situado aquí en la provincia de Alicante. No íbamos con intención de hacer ningún tipo de investigación de campo ni de experimento, pues simplemente queríamos hacer un reconocimiento del edificio y dejarnos llevar por las sensaciones que indudablemente nos iba a provocar. Llegamos sobre las 12:30 de la madrugada, cogemos unas linternas, algo de abrigo y entramos al recinto que bordeaba el complejo. Una de las cosas que más nos impactaron al ver el edificio principal fue su fachada, iluminada casi de forma majestuosa por el resplandor de la luna llena. El contraste de sombras que producía aquella imagen era sobrecogedor, digno de película de terror, y eso, desde luego, nos provocaba sensaciones contradictorias a los del grupo. A medida que nos adentrábamos entre las diferentes estancias y pasillos del sanatorio, la sensación de ser observados por algo o alguien se hacía mucho más notable. Esto nos produjo cierto nerviosismo, obviamente, además de algún que otro pequeño ataque de ansiedad. Las sensaciones se agudizaban por momentos hasta el punto de resultar demasiado incómodas. Tras inspeccionar todo el sanatorio, estábamos convencidos de que nos encontrábamos completamente solos, pero sin embargo, había algo que no apartaba su mirada de nosotros. Entonces, fue cuando decidimos volver sobre nuestros pasos y marcharnos de allí, sobre todo para calmar los nervios. Cuando llegamos de nuevo al patio por donde habíamos entrado al llegar, hubo algo que nos heló la sangre. Los 5 pudimos escuchar a nuestras espaldas, a unos 10 o 15 metros de distancia, la voz de un hombre y de una mujer. era en un tono de discusión, como si estuvieran enfadados entre ellos. Una voz decía algo y otra replicaba, así durante unos segundos que se nos hicieron eternos. No dejábamos de mirar en la dirección de donde supuestamente provenían las voces, pero allí no había nadie. Es que incluso parecía que las voces nos estaban echando de muy malos modos de aquel recinto. Nos quedamos paralizados, con la expresión desencajada. No podíamos entender lo que pronunciaban las voces, como cuando escuchamos una conversación de alguien que está al otro lado de la pared. Pero desde luego los matices masculinos y femeninos eran muy claros. Recuerdo que nos miramos casi al mismo tiempo, preguntándonos que qué narices había sido eso. Me impactó mucho ver a uno de mis amigos llorar y a otra chica con un ataque de nervios que no podía ni tenerse en pie. Entonces, recuerdo que salimos de allí a trompicones, lo más rápido que pudimos, sorteando la maleza y algunas vallas rotas que se enredaban entre nuestros pies. En pocos segundos, llegamos al coche que aparcamos en un carterín, nos montamos y nos fuimos de allí sin mirar atrás. Y ahora nos trasladamos a otro sanatorio, el de Agramonte, situado en el monte Moncayo, en la provincia de Zaragoza. En esta ocasión el objetivo principal de nuestra visita era el de realizar una investigación de campo, ya que este desvencijado edificio, al igual que sucede con el de Aigües, es conocido por la variedad de historias, leyendas y casos de fenómenos extraños que, lejos de la realidad o no, se merecen ser estudiados. Como en cada investigación, es conveniente hacer un reconocimiento previo del lugar para comprobar su estado actual y localizar los puntos más interesantes donde instalar todo el equipo. Y así lo hicimos, con un par de cámaras en mano y en compañía de otro grupo de investigación que conocía a la perfección el terreno, comenzamos a recorrer el edificio desde la planta baja. Empezamos por una vieja cocina, ya desprovista de la gran mayoría de enseres y utensilios. Supuestamente, aquella estancia era una de las más interesantes desde el punto de vista de la investigación paranormal, junto con un largo y maltrecho pasillo que comunicaba la cocina con la planta de arriba y que comenzamos a recorrer a continuación. Recuerdo que era muy estrecho, con el techo abovedado. El ambiente era muy opresivo, incómodo, y la verdad, no hubiera hecho falta que nos hablaran sobre las anomalías que sucedían ahí dentro, porque yo mismo era capaz de olfatear ese ambiente sobrenatural con mi propio instinto. Seguimos hasta el final del pasillo, todos en fila, hasta que llegamos a unas escaleras que daban acceso a la planta principal. En este punto la sensación de opresión era mucho más intensa, faltaba el aire y las sensaciones no eran en absoluto agradables. Mi cámara seguía grabando para no perder detalle del lugar ni de las explicaciones que nos proporcionaban nuestros compañeros. Proseguimos con la ruta impuesta durante una hora más hasta el anochecer. Estaba deseando tener un momento de tranquilidad para repasar la grabación de nuestro recorrido, pues estaba convencido de que había registrado algo extra a lo que percibían nuestros sentidos. Y así fue, cuando en la cámara nos vi subir por las escaleras que daban acceso a la planta principal. En aquel lugar donde las sensaciones eran mucho más intensas, surgió una voz añadida en la grabación, una voz de entre las nuestras que no debería estar ahí. Pronunciaba claramente la palabra aire, como si fuera en un tono ahogado, susurrante. Aire. Aire. Aire. Para mí fue muy curioso haber podido grabar esa voz. Aire en ese lugar. Recordemos que este viejo sanatorio, al igual que el de Aigües, estaba destinado al control de pacientes con problemas respiratorios. Además, ¿por qué se grabó en ese preciso instante, cuando las sensaciones se hacían cada vez mucho más intensas? Efectivamente, en ese momento es lo que me faltaba, el aire. Estaba deseando salir de aquel pasillo tan agobiante, donde se respiraba con dificultad. Pero, quién sabe, pudiera tratarse de una proyección de mi inconsciente plasmada en una grabación, o tal vez la voz de alguien que reclamaba el aire desde el otro lado. estamos en una casa privada en el centro de Benidorm. No vamos a decir dónde estamos, ni vamos a enseñar la cara de la parte implicada, por respeto a lo que estamos haciendo y respeto, pues, a quien vamos a entrevistar. Entonces, vamos a hacer ahora unas preguntas muy sencillas que nos tienes que responder de la forma más natural posible, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros te queríamos preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo, más o menos, te sucede, pues, todo el tema de fenómenos extraños que tienes aquí? Ah, ¿aquí? En esta casa. En esta casa. Pues ya hace mucho tiempo. Pues por lo menos antes de morir mi madre, me vine aquí y ya sentía ruidos aquí. Tú llevas como unos 20 años como dentro unos de esta 20 casa. Años en esta casa. Pero digamos que a ti siempre te han acompañado fenómenos extraños, sí. A ti te han pasado cosas curiosas desde chico, a lo largo de toda tu vida, desde de muy toda pequeña. Mi vida. Entonces, no sé si piensas que vayas donde vayas, te pueden suceder todas estas cosas. No porque la casa, digamos, que esté encantada, sino porque eres tú que de alguna forma llevas las energías contigo, ¿no es así? Sí. ¿Tú piensas que puede ser eso, no? Yo pienso que sí, pero lo que pasa aquí no me ha pasado en ninguna casa, tanto como aquí. Dice que murió mi madre. Digamos que esta casa es el punto de encuentro de muchas energías y de muchos fenómenos, sí, que tú ves y eres capaz de distinguir a menudo. Esto te pasa a menudo. A menudo, sí. A lo mejor no todos los días, pero sí de forma más o menos seguida. Cuando me va a pasar algo malo, es cuando más lo veo. Cuando me va a pasar algo que no es normal. Es como una especie de aviso, sí, antes de que te pase algo antes malo. Antes que me pase. Tú ves, tú no solo sientes energías o presencias, tú también las puedes ver. Sí. Pero lo puedes ver como nos estás viendo a nosotros, o en forma de siluetas, sombras, como si fuera humo, ¿cómo lo ves? No, a veces lo que veo yo, he visto a mi marido, igual que como era, aquí, en el hospital también lo vi, cuando murió. O sea, le vi como cuando yo estaba llorando, que estaba con una amiga. Estamos en la sala y cuando murió él, yo le vi allí. Después ya ha sido en casa. Lo ves como si fuera en carne y hueso. Sí, en carne y hueso. Como si quieres tocarlo, como si lo pudieras tocar. Sí. ¿Te pasa lo mismo con el resto de energías que ves? No. ¿Al resto lo ves como si fueran sombras? No, sí lo veo. A mi madre, sí, también la he visto, pero más de otra forma, más desfigurada, más... Que no tiene una forma definida. No. Tú sabes que es tu madre porque sabes de alguna forma que es tu madre. Sí, ¿no? Pero antes no es lo mismo. Estábamos comentando que tú todo lo que tienes aquí no lo conoces. Hay cosas que conoces y otras y hay no. Cosas que no conoces. ¿Por qué piensas que están contigo? Pues porque sé que están conmigo, porque me dan avisos ellos. Muchas veces cuando no le hago caso me hacen ruido. O me en la cocina, platos, o estoy en la habitación acostada y veo una imagen y estoy despierta y veo mucha imagen, veo la imagen de una figura que es muy extraña, que no la conozco, de también de figura. No tiene forma no. Humana. Humana no. Y no sabes distinguir qué no, es ese que tipo es de... cuando me pasan las cosas malas. Ajá. Cuando veo esa forma. Después detrás de esa forma se pone como unas luces. Una mujer que es como si fuera una luz. Pero es una mujer. Es una mujer. Es una mujer y yo... Es como la imagen que tengo ahí. ¿Sí? Igual, la misma imagen. ¿Me ha salido alguna vez esa imagen? ¿Tú piensas que esa imagen viene a ayudarte? Sí. A avisarte de lo malo que te puede pasar. Lo malo que me puede pasar. Es como una especie de protección para sí. ti. Y el día que estalló la bombona, que me estalló la... la... ¿Lo del gas? ¿Lo del la gas? Cocina? Sí, se hizo polvo en la cocina. Se hizo polvo en la cocina, que fue cuando se levantó sola la persiana. Y un manto me cubrió. ¿Te cubrió un manto? Un manto. Bueno, estamos, hay que decir que estamos escuchando ruidos fuera. Entonces, estábamos hablando que a ti la cocina te pegó como un fogonazo. Sí. Salió fuego, llama, la persiana se subió o se bajó sola. Se subió sola. Se subió sola, pero a ti no te pasó nada. A mí nada. Y al resto de la casa tampoco. No, ni a la casa, ni a mi madre se asustó. Era cuando estaba viva ella, se asustó ella, el niño estaba ahí, la niña también, y mi marido también. Claro, incluso los vecinos miraron, te preguntaron sí. si todo iba bien. Una explosión, pero es que se sintió muy fuerte, se hizo polvo en la cocina. En la bombona no pasó nada, pero en la cocina se hizo polvo. Y nunca se supo de dónde vino no. esa explosión. ¿Te lo miró el técnico o...? Me lo miró y me dijo que era imposible, que como no había hecho nada. Dice, eso sí, un milagro. Y además en la cocina no es lo único que te ha sucedido, porque estábamos comentando antes que, por ejemplo, la vajilla, los platos y los vasos, o se te rompen, o se te sí. mueven... O me se rompen, me se mueven... Como si fuera una especie de aviso de algo malo que te va a ocurrir sí. también. Todo esto que te ocurre... Esos son avisos. Además de la imagen que ves, es como si fuera que algo malo te va a ocurrir. Sí. Es un aviso para ti. Es un aviso para mí. Y después me protegen. Uh-huh. ¿Y no lo tienes miedo a esto? No, nunca. ¿Te has acostumbrado desde muy pequeña a vivir todo este tipo de fenómenos? Y las heridas que me hago, me se curan corriendo. Cuando la costilla me enclavé la... ¿La costilla en el pulmón? La costilla en el pulmón y seguí trabajando. Que dijo el médico que era imposible claro, que trabajara. Claro, porque una persona normal, normal. Tú eres una persona normal, pero alguien en condiciones normales no lo puede soportar. No lo puede, fuerte, claro. Por ejemplo. No lo puede soportar. Además, hablando de dolores y de heridas, fuera de micro nos comentas que cuando te acuestas, tú sueñas o presientes que estás en otro lugar muy lejos sí. de aquí. Andando distancias muy largas y bien. Cuando te despiertas, te levantas con heridas en los pies. ¿Sangras? A veces. Pero te notas muy dolorida. Muy dolorida. Como si hubieras andado cientos sí, de kilómetros y la sin pierna parar. Me duele un montón. Las piernas y los pies, como si me fuera tirado por kilómetros y kilómetros andando. Además de eso, ¿tú te has visto fuera de tu cuerpo? Sí. ¿Y has podido recorrer distancias fuera de tu cuerpo? Es decir, tú estando en tu cama, pero otra parte de ti fuera de tu cuerpo. Sí. ¿Has probado a andar? ¿Tú eras consciente de todo lo que veías? Sí, era consciente. Yo me... hace dos semanas cuando me pasó a mí una cosa, estaba muy nerviosa y yo de mi cuerpo... Mi cuerpo estaba... ¿En la cama? En la cama, uh-huh. y yo estaba fuera. Y estaba recorriendo toda la casa. Toda la casa. A ver qué pasaba. Uh-huh. Me asomé al balcón, vi a mi hijo, después me quise ir para afuera y ya no pude ir. No pudiste y volviste, digamos, dentro de tu cuerpo. Y volví otra vez. Estaba tumbado en sí. la cama. Y fue cuando al Agustinito le vino unas cosas. Ya. Y en ese momento, cuando tú sales fuera del cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes como si estuvieras normal? Me siento estupendamente. ¿Como si estuvieras liberada? Sí. Como si mi cuerpo tuviera tanto dolor, que me tengo que salir de él. Y tú ves las situaciones reales, claro. Sí. Lo ves todo, pero digamos lo que hay fuera no te puede ver a ti. No. No te puedes ¿Dónde ver. Voy, ¿dónde voy yo? Cuando yo, si yo salgo de mi cuerpo y me voy a algún lado, nadie me ve. Uh-huh. Yo voy a, como si me mandaran que fuera a algún lado, sí. y voy. como si te mandaran, o sea, tú notas como si hubiera alguien que, que te diera unos consejos. Sí, unos consejos. Desde algún sitio. Sí. Pero no sabes quién es, no. Ni cómo se llama, ni cuál es su cara. ¿Y cómo te trasladas a esos sitios? Eso me lo he preguntado yo muchas veces. O sea, tú de repente te apareces en otro lado. Sí. No sabes cómo, pero apareces en otro lado, ¿no? No tienes conciencia de cómo viajas hacia ese otro sitio. No. Y cuando hay un enfermo, lo que sea, y está enfermo y puedo que salga bien y me dicen que tengo que ir, y si lo hago yo a veces cuando yo me encuentro mal, sin instrucciones. Pero cuando hay un enfermo, operaciones, y me puedo meter yo en dentro, eso lo paso mal. Y el por qué no lo sé. Tú es como si tuvieras la necesidad de ir y ayudar a la gente que lo necesita. Sí, a la gente que lo necesita. O cuando tengo que estar en un sitio, tengo que estar por esa persona. O por uno que venga a buscarme y que llega fallecido. Que necesite que esté allí. Y entonces entre mí, soy yo, pero no estoy. No eres tú. No soy. En ese momento es como si fueras una luz o un canalizador. Que está la persona que ha muerto, quiere estar con la persona. A través de ti. A través de mí. Eres como un enlace. Un enlace. Sí. Entre un mundo, digamos, y otro mundo. Y otro mundo. Y entonces, pues eso. Eso después a mí me viene bien porque a mí me ayudan. No es que la persona... Ellos me ayudan a mí también. Claro, has hecho una obra positiva. Claro, y entonces me ayudan a mí. Y me lo recompensan. Y aparte de esto, que es impresionante lo que te está ocurriendo, lo que nos estás contando, volvemos al tema de las presencias que ves aquí o las que ves fuera de aquí. Porque las ves en todos los sitios, sí, ¿no? En el cementerio, que no podía entrar. No podías entrar, es verdad, eso nos contabas también. ¿Las escuchas? ¿Hay voces aquí dentro? Aquí a veces sí, hay voces. ¿Voces que las escuchas tú en tu interior o las podíamos escuchar cualquiera? No. ¿Solo tú? Bueno, a veces el ruido lo escuchan... Sí, los ruidos los escuchamos todos. Sí. Pero lo que, cuando te hablan... Pero cuando me hablan lo escucho yo. Lo escuchas tú. Y a veces el Agustín te dice, mamá, ¿qué está hablando sola? Yo no soy la que estoy hablando. Y le digo, sí, estoy hablando sola. ¿Y están hablando a través de ti? Sí, están hablando. Y él lo ha escuchado. Pasa que él es muy miedoso, no le puedo decir que ha sido... En ese momento no te sientes tú, claro, no eres... tú notas que están a través de ti, pero ¿cómo te sientes en ese momento? Pues según la persona que sea... Según me siento. Te sientes como se puede sentir esa persona, ¿no? Sí. Según. Sí. Ahora mismo, él, por algunas noches, vengo del trabajo, estoy mal. Él te refieres a Agustín, sí, tu marido. Sí, mi marido. Que falleció hace unos años. Que falleció. Y algunas veces, pues... Me ha dado energía, me ha dado así positivo, otras veces no, otras veces sí, según. Otras veces juega contigo también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que recuerda? Cuando no le gusta lo que hago. ¿Qué es lo que recuerdas una vivencia, digamos, que más te ha impresionado en esta casa? ¿De algún fenómeno, aparte de lo de la cocina? Lo que más me ha impresionado. De las cosas que más te han impresionado. O que te han causado hasta miedo. ¿Qué es lo que ha sido? Pues el día que vi el demonio. Es como para mí como un demonio. Una persona mala. O sea, una energía, una persona. Una energía mala, mala. Que para ti es muy negativa. Es muy negativa. Que incluso puedes decir que es el demonio para ti, ¿no? Para mí, yo digo que es el demonio. ¿Pero qué vino a hacer aquí? ¿Qué quería? Pues lo que ha deseado cuando murió esa persona, quería que me muriera yo. Y venía por ti. Y se llevó a mi marido. Y se llevó a tu marido. Conforme murió ella, se llevó a mi marido. Vaya. Fue cuando empezó todo lo malo de él. Fue cuando todo lo malo, tuvo el cáncer terminal y acabó falleciendo. y terminó. Vaya hombre. Y se lo llevo. ¿Quieres hacer tú alguna pregunta más? O... No, bueno, el detalle que nos contabas, que nos has contado antes de la cinta de cassette, de las voces esas extrañas. Ah, las de... Sí, eso quiero, me gustaría que lo contaras, qué es lo que hacías, qué es lo que intentaba grabar y qué es lo que te apareció. Fue Camela. ¿Grabas Camela en la radio? Camela la estaba grabando en... Tenía una... La tele, la otra, estaba saliendo Camela. Entonces puse la cinta. ¿Dentro del radio cassette? Sí, dentro del radio cassette. ¿Y le diste a grabar? Y le di a grabar. Pero como la cinta, cuando tenía dos estas de cinta, y la Mari pues quería otra. Cuando yo la grabé en la tele, bien estupenda, yo la escuchaba estupendamente. Me pongo allí en el cuarto, meto la otra cinta para que se grabe ya callado. Sí, de una cinta a otra. Sí. No. Y eso fue, la Mari sienta en la cama, y todos callados aquí para que se grabara. Sí, para que se grabara. Pongo esa cinta y después ya no era la misma, ya saltaba, eran voces muy roncas. ¿Ves cómo la boca me está saliendo ahora? Uh-huh. A ver si se le ocurre. Voces muy roncas. Y después una habla de una cría. También es de una niña, pero eso ya me ha sucedido en otras cintas, de esa niña. Esa niña yo creo que es alguien de la familia, o es mi hermana, que murió del corazón. Yo creo que es esa. ¿Y tú piensas que esas voces eran para ti? Yo creo que sí. ¿Gente que te estaba hablando a ti? Yo creo que ¿reconocía sí. lo que te estaban hablando o eran murmullos, voces? Murmullo, no voces. Se oía voces claras. Bueno, si dijeran tu nombre o algo de eso. No sé, lo que no cogía yo, porque a veces ponía la cinta y es como si me hablaran en otro idioma. Uh-huh. Eso es lo que más raro encontré yo, en un cacho de cinta. Que yo no sé, yo la tiré, a mí me asustó eso. Es como si me hablara, pero esa no era mala, la que era mala era la voz que salía. La okay. otra. Había otra voz, ¿no? Había dos voces. Sí. Esa era la peor. Dos voces y aparte la de la niña. La de la niña. Uh-huh. Tendríamos, digamos, una mala, una buena. O sea, una mala, una buena y la de la niña. La de la niña buena. Uh-huh. Y la de la del hombre ese. Uh-huh. Esa era mala. Esa cuando yo cogía la cruz, me la quitaba y hacía la cruz. Daba vuelta la cruz, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues no sé si estará. Sí, es muy fácil saber si hay alguien aquí. Por la cruz. Yo tengo otra cruz aquí. ¿De Caravaca? Sí, con la mía funcionaría. Pues no sé. Tengo una cruz, tengo una piedra de ambas. ¿Qué tendría que hacer con la cruz? Con la cruz de Caravaca, yo la llevo aquí también. Mira, yo la tengo aquí ahora, ¿no? Me la pongo. Pero hay que quitarlo todo. Sí. ¿Dejar solamente la cruz? Solo la cruz. No tiene que haber otra cosa. Pero la cadena sí, ¿no? La cadena sí. ¿Tú piensas que hay alguien con nosotros en este momento? Porque yo tengo un poquito de frío. ¿Tiene frío? Sí. ¿De aquí? Aquí. En general, se hace un poquito de... Tengo el detector ahí de temperatura. Y es un frío que no sentía cuando hemos entrado a la casa. Claro, pues se ha quitado la... ¿Dónde crees que están? ¿Cómo es el lugar donde están? ¿Mi padre? Sí, tu padre o tu marido, la gente que ves... Mi cuando... marido todavía no está donde tiene que estar, no sé por qué. Tu marido no está tranquilo, ¿no? Está como... preocupado. ¿Tú sientes que está aquí en este sí. mundo? En alguna parte, pero que está aquí. Está aquí. Y está preocupado. ¿No ha visto una luz ni...? No. ¿Tu padre, sin embargo, sí? Mi padre sí. ¿Está en algún lugar bueno para él? Mi padre sí está en un sitio bueno. Está con su madre. Está con todo su... Con toda su familia. Menos... Hay unas cuantas familias que no están juntas. ¿Nunca te han dicho cómo es ese lugar donde están? No. Sé que vuelven. Se vuelven al cabo de... Cuando... Se reencarna en... Tanto que dicen que es mentira. No se reencarna. Él es el espíritu. Ajá. Es donde va la persona. Ya. Es donde va esa persona. Y mi padre todavía no se ha reencarnado. No ha vuelto a... No. Al único que más es al agua. Ajá. Y yo creo que con el tiempo, yo creo que va a ser al agua, al que le vaya a pasar. El que su espíritu será con él, en que sea grande. No es cuando nace, que eso pensaba yo. Se va cuando una persona puede ser mayor. Sí. Y estar con él. Y está con esa persona. Acompañándola siempre. Mm. Acompañándola, igual que me acompaña a mí y la acompaña a él. Ajá. Y yo se lo pido. Hay personas que están mal, voy a ella y se ponen bien, y están bien. Hombre, yo cuando lo pasé muy mal de la espalda y me pusiste la mano en la espalda, enseguida la espalda me empezó a sudar hace mucho tiempo, sí, en mi casa, y me quitaste mucho el dolor que tenía en la espalda. Eso y lo que tenía mi marido, que era cáncer. Sí. No le quitaba el dolor las medicinas. Y tú sí. Y yo le quitaba el dolor. Y eso es lo que muchas veces extraño yo. Pero yo, porque es al debido de cuando estuve ingresada en el hospital antes de tener a mi hija. Que yo, mi hija estaba en la barriga cuando yo me caí. Sí. Me llevaron al hospital. Mi hija estuvo una semana dentro de mi barriga. No, un mes dentro de mí y yo en coma. ¿Y tú en coma? Y yo en coma. En coma, bueno, mi cuerpo en coma. Sí. Pero yo no estaba allí. Sé que estuve en otro lugar. Tú no estuviste viéndote ni... No. Te fuiste a otro lugar. Me fui a otro lugar cuando regresé, claro que me vi. A mí me tenían atada. La persona que... A mí me tenían atada aquí y aquí. En la cama. En la cama, así. Y eso pues a mí no me gustaba. Y se ve que cuando yo vine, del lado que vine... Y vine al debido de por mi hija, porque quería tenerla yo. Quería tenerla y vine. Entonces fue cuando mi abuela, el mismo día que murió, que cuando le dijeron al Agustín que iba a morir yo, que iba a tener la niña, pero iba a morir, y mi hija se salvaba. Y dijo su padre que no, que niña había... Que hija se podía nacer, pero que mujer no. Fue cuando yo se lo dijo al médico, me vino la memoria, los dolores, y yo entonces dije que quería que viviera mi hija y morir yo. Fue lo que le dije yo al médico. En eso tuve la niña, me hicieron la cesárea. Sí. Tuve la niña. Mi abuela, cuando nació mi hija, murió mi abuela. Al morir mi abuela, vivió mi hija y viví yo. Y pedí un bocadillo de jamón. Esto sí que es verdad. Y pedí un bocadillo. Como si tu abuela os hubiera dado paso a la vida. Sí, mi abuela, cuando me llamaron, cuando llamaron al Agustín, sí, yo estaba en el hospital. Le dijeron que había muerto y a mí no me dijo nada hasta que ya... Claro, hasta que te recuperaras. Claro. Pues mi abuela había muerto cuando nosotros vivimos las dos. Y yo ni me sentí mal ni nada. Y el médico dijo que era un milagro. Uh-huh. Igual que este de aquí, también dijo que era un milagro, que cómo había llegado ahí con la costilla enclavada. Vaya hombre. Pues lo vamos a dejar aquí, para que no se nos haga muy tarde. Vale. Pero ya volveremos, ¿vale? Cuando tú quieras, si tengamos tiempo. ¿Algún día sí que nos gustaría solos, podría ser? Sí, claro. ¿Algún día nosotros solos para hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Algún día solos sí que nos gustaría estar ahí una hora o por ahí y ya está? Sí, pues el día que libre. Yo me voy con tu madre. Vale, venimos aquí, hacemos... Nada, vamos a hacer como ahora, más o menos. A ver. Yo si me voy a hacemos una serie de grabaciones, sin que... para tenerlo todo controlado, ruidos y todo. Mm. Y a ver si pondremos detectores, más o menos como ahora, pero sin nadie. A ver lo que hacemos nosotros. Ha sido buena toma de contacto hoy. Splitfoot knocks once and twice. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Paradigmas Invisibles. En el programa de hoy vamos a hablarles, aunque sea algo a destiempo, todo se ha dicho, de la festividad de Halloween. Desde hace unos años esta festividad se está convirtiendo en algo más que una efeméride exótica o minoritaria que celebrábamos unos pocos frikis. Hoy, en pleno 2011, Halloween, pues podemos considerarlo casi como un evento más dentro de nuestro calendario de festividades. Como ustedes pueden ver, los niños lo celebran con sus famosos rituales de disfraces, los adultos también hacen fiestas en bares, y bueno, si se deciden a visitar su supermercado o gran almacén más cercano, podrá comprobar que incluso tienen sus secciones especiales de Halloween, con sus calabacitas, con sus murciélaguitos y demás parafernalia mercadotécnica. No sé si se habrán fijado que regularmente todos los años, cuando llega Halloween, también se produce, todo se ha dicho, cuando se produce San Valentín, de forma sistemática siempre surgen lo que me gusta llamar los super tacañones. Gente indignada que, bueno, ya sea a través de cartas al lector, conversaciones informales o incluso columnas en los periódicos, alzan el grito al cielo indignados por la irrupción de este Halloween. ¿Por qué? Bien, bueno, pues estas personas aducen que no es una tradición propia, que estamos siendo víctimas de un colonialismo cultural, que somos víctimas del capitalismo que intenta vendernos e imponernos tradiciones absurdas para que sigamos consumiendo. Y bueno, hay gente que incluso va más lejos y habla de cierto imperialismo norteamericano. Posiblemente quien diga estas cosas a lo mejor lleva unos Levi's Strauss, unas Converse All Star y está tuiteando con su iPhone, pero bueno, esto ya sería otra historia. Algo similar ocurre con la lengua, con el lenguaje. Cuando alguna palabra, normalmente en inglés, por razones evidentes, aparece, un neologismo, mucha gente también suele mostrar cierta resistencia a que esta palabra se integre en nuestro vocabulario, porque bien, esa es una palabra extranjera y bueno, se intenta siempre defender un poco la fuerza de lo propio y de lo autóctono. ¿Y no les parece esta reacción algo exagerada? Si reflexionamos, ¿podemos llegar a la conclusión de que existen realmente tradiciones puras? ¿Existe realmente la pureza, no ya en la naturaleza, sino en lo que conocemos como la cultura? Por poner un ejemplo, la mayoría de los españoles podemos considerarnos de cultura o al menos de educación cristiano-católica. ¿Pero ha sido esto siempre así? Evidentemente no. Como bien es sabido, la península ibérica estuvo ocupada por musulmanes durante varios siglos y la religión mayoritaria en la península ibérica fue efectivamente la musulmana. Y antes de ello, antes de que irrumpiera el cristianismo, pues habría también tradiciones godas o paganas, o vayan ustedes a saber. Realmente las tradiciones, toda cualquier tradición que consideremos hoy en día, ha habido un momento, hay un punto cero en el que es una importación. No existe nada que se arraigue en la noche de los tiempos y podamos considerar intrínseco de ningún ser humano, sino que son simplemente capas y un proceso fascinante, por otro lado, de contaminación cultural que se produce de forma permanente. Y esto, como hemos mencionado antes, sucede igual con la lengua. Lo que hablamos hoy en día, el español que hablamos hoy en día, tiene poco que ver con el que se hablaba en el medievo. Simplemente las cosas van evolucionando, adaptan palabras de otras lenguas, adaptan estructuras de otras lenguas y se va produciendo lo que se llama una evolución. Entonces, de esta manera, creemos que hablar de cultura pura o de pureza es un poco arriesgado por parte de estas personas que critican tanto a nuestro querido Halloween. De hecho, esta emisión lo que quiere hacer es defender y reivindicar fervorosamente el truco y trato y en general todo aquello que la gente haga y le parezca bien y disfrute. Y bueno, aunque sea con cierto retraso, aprovechamos para desearles a todos un muy feliz Halloween. La universidad había terminado. Los jóvenes estudiantes, ellos ataviados de azul y ellas con vestidos de organdí blanco, atravesaban el puente del palacio celebrando la llegada del solsticio de estío. El día más largo del año, la más blanca de todas las noches blancas, famosas en los últimos años a raíz de la Nuit Blanche parisina. La luz del norte acompañada de fuegos artificiales y velas escarlata anunciaban el final del curso en la ciudad fundada en 1703 por Pedro el Grande. Evidentemente estoy hablando de Leningrado, o Petrogrado, o San Petersburgo, como quiera llamársele. La ciudad que sufrió la crueldad de los zares, la astucia de Lenin, las espantosas depuraciones de Stalin y algo más. Hoy, En las visiones de la antigüedad, viviremos un cerco, un asedio terrible de los ejércitos de Hitler, 900 días de sufrimiento, en el curso de los cuales murieron 1,5 millones de personas. Bienvenidos a la manifestación del heroísmo, de indecibles horrores y de la grandeza del espíritu humano. Visiones de la antigüedad, con Miguel Ángel Maca. Edificada sobre un lúgubre pantano al precio de las vidas de 100.000 hombres, fue una ciudad creada para emperadores. Pedro, Catalina y sus sucesores decidieron un día erigir la capital más grandiosa del mundo. El Palacio de Invierno, el Museo del Hermitage, la fortaleza de Pedro y Pablo, sus castillos y catedrales, su red de canales y sus vías navegables, la convirtieron en la Venecia del Norte. De cara al mundo era la ventana de Rusia sobre Occidente, una sociedad rica y culta, cuna del arte y de las letras, la patria de Pavlov, Nijinsky, Dostoyevsky y Pushkin. La realidad era otra. Donde hay muchos ricos es porque también hay muchos pobres. Esto vale para todas las épocas. Consecuencia, en la ciudad que hoy visitamos, el nacimiento de la Revolución Rusa. ...1941... Corría el rumor de que Hitler estaba a punto de violar un pacto de no agresión con Stalin, atacando a Rusia. Al principio los rumores son solo eso, rumores, y es por ello que el 21 de junio, en pleno verano, las estaciones de ferrocarril estuvieran atestadas de gente que se disponían a disfrutar de un corto asueto fuera de la ciudad. La tranquilidad de muchos veraneantes triunfó sobre la incertidumbre al saber que el secretario local del partido, Andrei Zhdanov, se hallaba ya en camino hacia su lugar predilecto para el descanso, a orillas del Mar Negro. ¿Qué había que temer cuando responsable de toda la región del Báltico, artífice del acuerdo con Alemania y hombre de confianza de Stalin, se iba tranquilamente de vacaciones? Nada de nada. Lo importante era la paz y que la bestia germana no atacaría al pueblo ruso. El problema fue que el pacto era contra natura entre dos regímenes incompatibles. Como gran ciudad que era, su actividad no cesaba nunca, aunque fueran muchos los habitantes que se marchasen temporalmente. El escritor y poeta Visarion Sayanov acababa de recibir las pruebas de imprenta de su poema épico sobre el general Kürner, que murió al mando de la retaguardia rusa en la guerra contra Napoleón, y las cotejaba con el original. Hacía calor, abrió la ventana de par en par, no había nubes, las gaviotas revoloteaban. Vio lanchas que cruzaban las aguas del Neva y unos veleros blancos. Todo en la ciudad transcurría en un ambiente tranquilo, pero la calma no duraría mucho. Alertado por la llamada telefónica de un buen amigo, sintonizó la emisora de radio en la que millones de personas escuchaban la noticia, que también estaba siendo difundida por los altavoces, en las estaciones ferroviarias, en los vestíbulos de los edificios y las plazas públicas. El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Molotov, dirigía unas frías palabras a la nación. A las 4 de esta mañana, las fuerzas alemanas atacaron a nuestro país sin una declaración de guerra. Una banda inició los compases de una marcha militar. Rusia se preparaba para el combate. Una obsesión de Hitler iba a poner a Leningrado en peligro mortal. El 3 de febrero de 1941, Hitler aprobó el texto final de la Operación Barbarroja, o lo que es lo mismo, la invasión de la Unión Soviética. Aunque el análisis desde el punto de vista táctico es apasionante, para situarnos mínimamente es imprescindible decir que Hitler no proyectó un asalto directo a Moscú. La capital soviética solo sería atacada después de la caída de Leningrado. El porqué de esta manía del Führer, sencillo. Leningrado era la cuna del comunismo revolucionario contra el que encabezaba su cruzada nazi. Si a esto le unimos el tradicional apego germano al mar Báltico, que durante siglos los alemanes habían considerado como propio, no es de extrañar que Hitler anduviera preocupado hasta tal punto de que en la víspera de la invasión recalcara de nuevo sus objetivos. Primero y esencial, tomar Leningrado. Después asegurar las costas del Báltico destruyendo la potencia naval soviética. Por último, el ataque a Moscú. El grupo de ejércitos del norte al mando del mariscal von Lieb fue la fuerza destinada a la ofensiva. El plan era tomar Leningrado en 4 semanas, lanzando un ataque fulminante encabezados por sus divisiones Panzer. Los rusos fueron sorprendidos, carecían de munición, combustible y piezas de repuesto. La fuerza aérea soviética fue reducida por el ataque de la Luftwaffe. 1.200 aviones el primer día, 900 en tierra y 300 en combates aéreos. El general al mando, Richagov, jefe de la aviación del Báltico, recibió la orden de presentarse en Moscú, donde fue fusilado. Era la guerra relámpago que tan buen resultado había dado en Polonia, Escandinavia, los Países Bajos y Francia. A primera vista parece que Rusia fue sorprendida, nada más lejos de la realidad. Los informes de agentes rusos, de diplomáticos norteamericanos y británicos y de espías, como por ejemplo Richard Sorgen, precisaban la fecha exacta del ataque. Todo fue infructuoso por culpa de Stalin, la personificación del monopolio del poder, quien se negaba a dar crédito a sus servicios de información. Los oficiales que le advirtieron del ataque alemán fueron tildados de provocadores y a muchos se les encarceló. Para más inri, Stalin pensaba que el ataque se trataba de una provocación por parte de varias unidades alemanas indisciplinadas, por lo que ordenó a sus fuerzas no contestarlo. Entretanto, 4 millones de efectivos germanos se concentraron en las fronteras soviéticas. Cuando reaccionó fue demasiado tarde. Hemos perdido para siempre todo lo que Lenin creó, fue lo que exclamó cuando salió de su postración que duró 2 semanas. Se dirigió por radio al país, pero su intervención fue tan vacilante, tan llena de pausas, suspiros perfectamente audibles e intervalos en los que se le oía beber agua, que mucha gente tuvo la impresión de que era un hombre incapaz de dominarse. Leningrado se preparaba para la guerra. Las amas de casa acapararon las existencias de las pequeñas tiendas de ultramarinos, dando preferencia a los alimentos que pudieran conservarse. Por temor a un ataque aéreo similar al sufrido por Londres, millares de padres mandaron a sus hijos fuera de la ciudad. Desgraciadamente, muchos de ellos fueron a parar a campamentos de verano, al sur y al suroeste de Leningrado, directamente en la ruta del avance alemán. Enormes redes de camuflaje, confeccionadas en los teatros de Leningrado, fueron extendidas sobre los edificios y monumentos de la ciudad para despistar a los pilotos de los aviones alemanes, quienes supuestamente no conocerían las características más destacadas de la urbe. Grupos de voluntarios cavaron refugios antiaéreos en los parques, se pegaron tiras de papel en las ventanas, a fin de evitar la rotura de los cristales en los bombardeos. En el Hermitage, todos los Tizianos y Oriones, Rembrandt, Velázquez, Grecos y las Madonas de Leonardo y Rafael fueron embaladas para su traslado junto a la gran Venus de mármol adquirida por Pedro I. En la noche del 1 de julio, toneladas de cajas fueron llevadas a la estación y embarcadas en un tren integrado por 2 potentes locomotoras. Nunca había existido un tren tan valioso. Se había enviado a un lugar seguro 500.000 de obras de arte. 1 millón más esperaban ser trasladadas. Leningrado tenía un punto débil, no estaba fortificada. Los mandos del ejército decidieron que 3/4 partes de los esfuerzos del ejército debían dedicarse a la creación de una barrera defensiva. La zona elegida estaba situada a lo largo del río Luga, a unos 120 kilómetros al sudoeste de la ciudad. Se movilizó a más de 45.000 ciudadanos para cavar trincheras con picos y palas, mujeres, ancianos y jóvenes universitarios de ambos sexos. Los padres decían a sus hijos que llevaran un morral con pan, azúcar y ropa. No volvieron pronto, y los pocos que lo hicieron llevaban la ropa destrozada. Tenían el cuerpo dolorido, las manos llenas de ampollas y los pies magullados. Miles fueron heridos o muertos, junto a los caminos en donde habían sido ametrallados por los bombarderos Ju-88 y Heinkel. Así se formó la línea del Luga, en una extensión de más de 300 kilómetros. En el frente, los maltrechos ejércitos rusos retrocedían con demasiada rapidez. Tras 18 días de combate se habían replegado 500 kilómetros. 420.000 hombres habían sido aniquilados. Había que hacer un llamamiento. En una semana se presentaron 160.000 personas, incluidas 32.000 mujeres. Sus edades oscilaban entre los 18 y los 50 años y no habían recibido instrucción militar alguna. Cada uno de ellos recibió una granada de mano y un cóctel Molotov. No hubo suficientes fusiles para todos. No tenían más que las manos vacías y el corazón valiente. ¡El que reciba un fusil, dispara! ¡El que no reciba el fusil, que acompañe al que lo tiene! ¡Cuando el que lleva el fusil muera, el que le está siguiendo recoge el fusil y dispara! ¡El que lleva el fusil, dispara! ¡El que no lo lleva, le sigue! Cuando el que lleva el fusil muera, el que le está siguiendo, coge el fusil y dispara. El tren de voluntarios llegó al frente durante un ataque aéreo alemán. Resistieron lo que pudieron. Los que llevaban armas disparaban sin descanso y a veces totalmente erguidos, como si estuvieran en un ejercicio de tiro. No tenían experiencia alguna. Los alemanes contestaron con devastador fuego de cañón. En Leningrado se sucedían los llamamientos. Hacia finales de julio, Leningrado había movilizado a más de 1 millón de personas, incluidos presos políticos y niños de 14 años. Contra todo pronóstico resistieron, al menos momentáneamente. El desfile de la victoria en la plaza del Palacio, inicialmente planeado por Hitler para el 21 de julio, tuvo que ser aplazado una y otra vez. El 20 de agosto toda la línea fue retrasada y las vías de acceso a Leningrado estaban abiertas. En la ciudad aparecieron gigantescos carteles anunciando que el enemigo estaba a las puertas. La lucha en el frente derivó en el enfrentamiento callejero. La ciudad fue dividida en 150 sectores, cada uno de ellos defendido por batallones de trabajadores, integrados por 600 hombres, mujeres y muchachos. Iban armados con sables, dagas y picas. Leningrado fue sembrada de dientes de dragón, grandes bloques de hormigón para impedir el paso a los tanques alemanes. Los rieles de las vías del ferrocarril fueron arrancados. En los parques y en los terrenos abiertos se clavaron gruesos pilotes en el suelo con el propósito de destruir cualquier avión que intentara aterrizar. En la tarde del 8 de septiembre, Leningrado sufrió el primer ataque aéreo alemán a gran escala. Dejaron caer 6.000 bombas incendiarias y toneladas de material explosivo. Los almacenes Badayev, construidos de madera, fueron destruidos. En ellos se guardaban los alimentos de toda la ciudad. Ardieron durante toda la noche. Quedaron destruidas más de 5.000 toneladas de harina, azúcar y carne. En total se produjeron durante el noveno mes del año un total de 23 ataques de la aviación alemana. Murieron 4.000 personas. Sobre la ciudad se lanzaron octavillas alemanas. Decían: duro contra los judíos, duro contra los comisarios. Sus sucias caras están pidiendo que se las rompáis a golpes. ¡Rendíos! Los 900 días habían comenzado. En la ciudad había racionamientos, pero no los suficientes. Durante semanas se había prestado poca atención al gasto de alimentos. Según las estimaciones de primeros de septiembre, las tiendas quedarían vacías en 2 o 3 semanas. Carne para 33 días, cereales, harina y galletas para 35, pastas y macarrones para 30. No había forma de conseguir provisiones del exterior. Era todo lo que había en la ciudad para alimentar a 3.400.000 personas. Se crearon los cupones de racionamiento. Cerraron todos los restaurantes. Se suspendió la fabricación de cerveza, helados y pasteles. Se retiraron las cartillas de abastos a las personas que recibían manutención en hospitales y hospicios. Las amas de casa pasaban largas horas formando colas en las tiendas de ultramarinos. No había suficiente para todos. Los aldeanos vieron cómo los habitantes de la ciudad iban a sus pueblos para cambiar sus pieles, anillos, pulseras y alfombras por unos mendrugos de pan, por leche o por unas patatas. En sus calles continuaban las luchas callejeras. Se habilitaron alcantarillas para establecer un sistema de comunicación a fin de poder enviar rápidamente refuerzos de un sector amenazado a otro. Los niños de las escuelas cubrían con cal los letreros de las vías públicas para confundir a los alemanes en caso de que penetraran en la ciudad. La gente iba a la guerra en tranvía. Seguía resistiendo. Los alemanes no tendrían ocasión de borrar de la faz de la tierra la odiada cuna del marxismo. El 17 de septiembre, el 41 Cuerpo del Ejército Panzer de von Lipp recibió orden de retirarse del frente de Leningrado. Hitler había cambiado los planes. Ordenó destruir San Petersburgo en su totalidad. Se sitiaría estrechamente la ciudad y mediante continuos bombardeos artilleros y aéreos sería totalmente arrasada. Si en la ciudad se creara una situación que diera lugar a ofertas de rendición, estas no serían aceptadas. La ciudad se moría de hambre. Todos veían cómo sus cuerpos iban cambiando. Las piernas de unos se enflaquecían y los brazos se debilitaban, mientras que los de otros se iban hinchando. La gente comenzaba a llenar sus estómagos con sustancias sustitutivas. Quitaban el papel de las paredes y le raspaban el pegamento que creían estaba hecho de una harina de patata. Llegaron a masticar incluso yeso de la pared. Ya no se veían perros por las calles. Los caballos terminaron muriendo de hambre o en el matadero. Los científicos prepararon una fórmula para fabricar celulosa comestible a partir de serrín de pino. Fue añadida al pan y se consumieron casi 16.000 toneladas durante el asedio. El 14 de octubre cayeron los primeros copos de nieve. En noviembre comenzaron las defunciones, y no solo de hambre. El frío era peor, los ancianos eran los primeros en morir. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable, pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrá siempre delante un infinito mundo de misterio. Edenex, la radio del misterio en Internet. Edenex, un universo por descubrir. www.edenex.es. Hola mistéricos y demás mamíferos semiacuáticos. Se acabó el puente, ha subido el paro, oscurece mucho antes y el frío ya está aquí. Con el legendario optimismo y la alegría que me caracterizan, arrancamos ya mismo el tiempo que en Expediente FDM dedicamos a lo que vosotros nos contáis. Uno de los primeros en escribirnos esta semana fue Rooster, responsable de la web El Transbordador, que desde aquí aprovechamos para recomendar. Nos decía que, acostumbrado a las grandes entrevistas de Antonio Runa, en esta ocasión se podía haber sacado algo más del invitado. La intervención de la doble R a mitad del programa le pareció correcta, aunque algo desganada. Daniel Aroca es excelente en su relato del Doctor Muerte y muy bien Miguel Ángel Pertierra con ese suceso sobre curanderos y sanadoras. Sergi, que se confiesa medio dormido con las fechas, dice que la intervención de Miguel Gilarte fue un lujo y recuerda que el primer programa que comentó fue la entrevista que le hicimos el año pasado en el programa. Agradece todas las secciones de nuestra anterior emisión y añade: Miguel Ángel Pertierra, un gran médico con un programa muy bueno, poniendo los puntos sobre la silla respecto a esos curanderos que no hacen nada. En cambio, hay otros que sin esoterismos raros curan de maravilla, como un masajista que hay por Vitoria que sabe dónde y cómo dar el toque para curar lesiones. Es como tener un masajista personal que trabajará profundamente los tejidos de su cuerpo, aliviándolo de la fatiga y rejuveneciendo su espíritu. Nefertiti, lo primero de todo, daros las gracias por vuestro trabajo. Esta semana también habéis hecho un programa de 10. Podéis estar orgullosos de vuestro trabajo, porque lo bordáis. Esta semana la entrevista ha sido muy interesante, pero a mí me puso muy nerviosa. Pensar en las consecuencias de una tormenta solar enorme por poco me quita el sueño. Como cada semana, A Sangre Fría no decepcionó. Entre estos monstruos y terribles asesinos no podía faltar uno de los peores, el Doctor Muerte. Me pareció muy interesante el tema de los curanderos. Es indignante cómo algunos se aprovechan de la desesperación de la gente para hacer negocio. Es un asunto entre indignante y triste por las bajezas a las que es capaz de llegar el ser humano. Bueno, hay que decir de Diego, como siempre, genial. Gracias. Selenito, no estáis haciendo bien las cosas. Siendo un programa de misterio como tal, deberíais fomentar la superstición y las pseudociencias, echar las cartas y practicar la culomancia. Pero en su lugar habláis de las manchas solares y denunciáis a curanderos fraudulentos. Esto no lo digo yo, sino un Gollum arpío que llevo dentro. Ahora en serio, ¿no es una reacción a este tipo de comentarios que en programas como el vuestro u otros le hagáis tanto caso a la ciencia? Que conste que no lo digo en plan de crítica negativa, ni muchísimo menos, que para mí la astronomía es uno de mis temas favoritos. Solo quiero darle alguna vuelta más a la introducción. Comprendo que a Pertierra le duela tanto lo de estos curanderos caraduras siendo el médico, pero es que a mí me alucina que se siga picando con la cantidad de vídeos de cámara oculta en los que se ve cómo los tipos esconden vísceras de pollo y cápsulas de sangre entre los dedos. Incluso sin llegar a eso, ¿qué credibilidad tiene alguien que afirma que puede curar un cáncer por intercesión de San Francisco Franco? María Morán sana a través de los eructos. Pudiera parecer una broma, pero su cuerpo reacciona de ese modo ante la enfermedad. Es como una luz que se enciende cuando usted detecta una enfermedad en usted, ¿no? Paolo 2000, muy buena entrevista. La entrevista de Runa al señor Gilarte ejemplifica muchas de las cosas que pienso sobre cómo debe comportarse la ciencia, con rigor y humildad. Como muy bien dice, básicamente no sabemos mucho sobre el Sol. La mayoría de lo que conocemos está basado en registros históricos y no tanto en saber cómo funciona realmente. Eso tiene un mensaje bien clarito para muchos, para los apocalípticos, que tampoco es plan que se pongan a hacer pronósticos en función de no se sabe muy bien qué, afán de notoriedad en muchos casos, y para otros científicos o escépticos que se obcecan en demostrar que son todo falacias y paparruchas de pícaros. Como bien dice el científico, el Sol es una estrella estable y no hay datos para pensar que su comportamiento pueda cambiar, pero en absoluto podemos predecir lo que va a pasar y si se pueden llegar a producir combinaciones de factores tales como aumento de actividad, debilidad de la magnetosfera, etcétera, que puedan acabar teniendo consecuencias para la vida en la Tierra. Súper a favor del enfoque expediente FDM. Serpiente 72, gran programa, sobresaliente, ya lo comenté al principio de la temporada, la línea que estáis llevando a mí personalmente me encanta. Sobre el dossier solo decir que muy bien, gran entrevista y muy bien Miguel Gilarte. Aparte de a Miguel Gilarte, yo he escuchado a bastantes astrofísicos en otros podcasts y la verdad todos están en esa línea. Antonio, yo no me preocuparía mucho de algo que no está en nuestras manos. Sobre el tema del curandero, este tema me enciende. Lo que me gustaría es que no se limitara a decir cerca de mi ciudad Málaga. Me gustarían nombres y apellidos. Vuelvo a comentar mi deseo de que en un próximo expediente haya una mesa redonda. Vosotros, el jefe, aunque me llame Cafre, y algún coleguita vuestro. Más opiniones, en este caso de un viejo conocido, Ark Stanton. Como ahora lleváis este rollo desmitificador con el misterio y con todas las cosas que se dicen por ahí, pensé que iba a llegar Miguel Gilarte y le iba a quitar hierro a todo el asunto de las tormentas solares, y resulta que no. Se ve que Runa ya no duerme por culpa de lo que escuchó, pero a mí lo mismo, todo es cierto. Yo veo escenas de pánico generalizado en todo el mundo, por las calles y en toda la sociedad cuando nos quedemos sin electricidad ni nada de nada. Y sobre los demás apartados del podcast, muy bueno Pertierra contando su experiencia personal. A ver si cuenta más cosas de primera mano, que eso siempre se agradece. Lo de Mengele no me gustó, porque ya estaba muy sobado ese tema y ya lo retratasteis aquí mismo en Expediente FDM. Por lo demás, bien. Abraham Barreto, vía Facebook. Me ha gustado bastante en general el programa, pero sin duda me habéis dado en el punto flaco con la biografía de Mengele. Es un tema que me apasiona y personalmente no me importaría que hablarais un poco más sobre la Segunda Guerra Mundial y, cómo no, sobre los misterios nazis, que hay como para unos pocos programas. Kurz dice que al escuchar hablar al experto sobre las erupciones solares le vino a la mente la frase de Sarah Connor en Terminator: será mejor que compres una crema solar con factor de protección 40 millones. Y algo parecido le pasó con el tema del curandero, que trajo a su mente el viejo chiste. Pregunta uno: ¿qué tal en el curandero? ¿Averiguó lo que tenías? Y responde el otro: casi, me pidió 60 euros y llevaba solo 50. Voy acabando ya. Rama 32, me habéis dejado un poco acongojado. Parece curioso y hasta poético que el fin de esta injusta sociedad sea de tipo tecnológico, es decir, las sociedades que lo pasarían menos mal serían sin duda las menos desarrolladas. En los Estados Unidos supongo que los Amish, por su vida tan sencilla. Curioso, muy curioso. Quizás sea cosa mía, pero me parece que la entrevista fue corta. Las noticias, como siempre, magníficas, y el relato del Doctor Muerte, simplemente genial. Por cierto, yo con pasaporte del Vaticano. Respecto a los sinvergüenzas que se aprovechan de cualquiera que esté pasando un mal momento, no solo por algún tipo de enfermedad, sino por problemas económicos que esta gentuza dice que puede arreglar, solo me gustaría que probaran un poco de su propia medicina. Y por último, Nadie, muy buen programa. El primer tema, buena entrevista, he aprendido algo más sobre las tormentas solares. No creo que algo grave ocurra, no soy fatalista. Sin embargo, no me gustaría no poder contar con una radio o un teléfono. Sería terrible volver repentinamente a la Edad Media. Sobre los curanderos, tan solo añadir que me sorprenden más las personas que confían en estos sujetos. Si los médicos con sus estudios a veces fallan, ¿qué podemos esperar de estas gentes, a las que tan solo les mueve el dinero, el engaño y el fraude, nada más? En cuanto al doctor asesino, una injusticia que muriera sin responder ante un tribunal. Aquí lo dejamos por hoy, no sin antes enviar cuarto y mitad de saludos a seres humanos como para Kiko Calígula, Pantani 72, Anika, Comemi, Manel Gallard, Ricky González o Carlos Blanco. Ellos escucharon y comentaron, vosotros deberíais hacer lo mismo. Por maneras de hacerlo no será, foros del misterio, iVoox, Facebook o correo electrónico, expedientefdm@gmail.com. Yo no descarto volver en 7 días, me lo voy a pensar. Os dejo con la doble R. Adiós. Di te. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVoox. Bueno, pues el programa se va a acabar justamente aquí. Lo cierto es que, Carlos, te tengo que echar la bronca. ¿Por? ¿Y eso? Pues sí, porque yo me curré una sección de ciencia peculiar para que la metieras aquí esta semana y resulta que no, porque hay mucho ya no hay hueco. ¡Qué llorona eres! Pues muy mal, y me has dejado para la siguiente semana. Yo aquí no he hecho nada, he salido al principio un poco. Aunque bueno, la verdad es que cuando yo edito los programas tú no sales casi nunca. Yo no sé cómo no lo montamos, pero al final de los expedientes siempre tenemos que estar sacándonos los trapos sucios. Ya te he explicado por qué no sale la ciencia peculiar esta semana. Así que no me comas el tarro delante de todos. Además, ya te he dicho de que sale la semana que viene, que vuelvo a editar yo el programa. Bueno, pues nada, pues lo dejamos para la próxima semana, la sección, que además está muy chula. Macho, me lo he currado mucho y tú más apartado, más técnica. Que no, hombre, que no te he denigrado, joder. Bueno. No te excuses, si no hace falta, que yo lo entiendo, si has hecho lo correcto. Ahora yo aquí ya me puedo tirar una semana de vacaciones sin hacer nada. Y luego encima te quejas, o sea, encima que me preocupo de que todo salga coordinado, de que te doy una semana de vacaciones porque sé que estás muy liado y encima te me pones a llorar, tío, aquí delante de todo el mundo. ¡Es que no metes mi sección! Bueno. No voy a decirte más que una cosa. Además, mira, voy a poner la voz de Dios para que me oigas bien, no. ¿Vale? Y es que, Carlos, no debes de portarte mal con tu compañero director. La voz porque si no, pues, ¿no? Ya sabes que yo me presento en Benidorm y te rapto a tu hijo, que además se vendría conmigo de cabeza porque le caigo muy bien. Y luego te pido un rescate que te cagas. Eso, vente para Benidorm porque siempre me toca a mí irme o a Madrid o a Gandía a verte a ti. Tú nunca vienes a verme a mí, menos mal que por lo menos me pagas la comida cada vez. No me pongas a prueba, Carlitos. Venga, la próxima semana más, aquí en Expediente FDM, con un montón de temas y un montón de cosas y un montón de todo. Y saldré yo, además, que es lo... que es lo más importante. Que sí, que saldrás tú, no te preocupes. Que ya lo tengo guardadito y preparado para la semana que viene. Bueno, venga, vamos a despedirnos. Así que, hasta la semana que viene, amigos. Adiós. Venga, hasta la próxima semana. programa de radio de Foros del Misterio.